Con esta frase empezamos hoy una línea sobre el mar, una frase que ya utilizábamos en otro programa que emitimos hace unas semanas y que se llamaba Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo. Queríamos hoy empezar explicando un poquillo qué queríamos decir con eso. Pues se trata de una frase que es una adaptación libre que hicimos de una frase de un colectivo francés que se llama Ticún, que tiene varias publicaciones en castellano. ¿Y a qué se referían ellos con esta frase que nosotros modificamos o parafraseamos? Pues a que de alguna manera hoy la ciudad y el hombre cualquiera son el fruto de la erosión de las condiciones vitales, materiales, donde antaño se alimentaba la búsqueda de lo común. Por ejemplo, la pertenencia a una clase, a una misma clase, o la pertenencia a una misma nación. Pero en ese mismo desamparo del hombre cualquiera que ya no pertenece a algo común con otros, este grupo Ticún no ve solo un motivo de queja o de nostalgia, sino el atisbo de una posibilidad, que sería la de crear un común que no se base en una identidad, en una pertenencia común a una identidad, sino en el hecho desnudo de ser seres humanos. Sería un común basado precisamente en la condición humana, esto es, en su precariedad, su fragilidad, su ausencia de destino preestablecido y su finitud. Por lo tanto, la frase de Ticún que pusimos al final de ese programa es una llamada no a lamentar o a renegar de ese vacío que nos constituye, que es, por ejemplo, lo que pasa en las mil formas de comunidad que hoy se basan en una identidad religiosa, geográfica, sino a asumir ese vacío como punto de partida de una búsqueda, de una experimentación o de una construcción. ¿A alguien se le ocurre algo más? Sí, a mí se me ocurre que no me extraña que nos tachen de humanistas si decimos estas cosas. ¿Es? Pues me parece que hemos salido en el diario público. Ah, sí, sí. Hay. Dicen que somos humanistas. Nuevos humanistas, ¿no? Habla. Bueno, era como un artículo en el que se presentaba como una transformación del pensamiento, según la periodista, en la cual de un pensamiento crítico, muy político, muy codificadamente político y centrado en grandes figuras, hoy digamos que hay un pensamiento más centrado en lo humano. Eso. Que ella hablaba del humanismo, que ahí no me acaba de convencer mucho, y que digamos más bien está como distribuido por la sociedad, que no se centra en grandes figuras críticas, y ahí pues ha citado dos veces nuestro programa. Nuestro programa, pero que somos el colectivo Mareo Producciones. Sí, a quien hiciera el contacto, usted la próxima vez tiene que dar ese dato de Mareo Producciones sin falta. Sí. Escuchamos un poco de música. Bueno, en este artículo, digamos, yo veía una diferencia con respecto a lo que creo que Ticún piensa interpretando, que es que el humanismo es una corriente de la filosofía que ha definido siempre al ser humano por una serie de atributos, por tener una serie de características, una naturaleza humana definida. mientras que Tikkun es un grupo que define lo humano precisamente como vacío, como potencia, por tanto también como fragilidad, en la ausencia de atributos, ¿no? Uh-huh. Yeah. Las posibilidades de hacer resurgir lo común son muchas, infinitas, pero se limitan con la materialidad que componen nuestras vidas en lo concreto, en lo que las constituyen. La revista Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura, en su número 66, recoge un artículo de Marina Garcés, Mi vida que no es mía. Escuchamos a Marina. Una mujer joven, blanca y con estudios. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿La familia? ¿Mi trabajo? ¿El país en el que vivo? ¿La cultura a la que pertenezco? Familia, trabajo, nacionalidad o cultura son aspectos de la biografía que lleva mi nombre. Pero el lugar en el mundo que hoy se le ofrece a esa mujer joven, blanca y con estudios, que se supone que soy yo, es su vida. Mi vida. Mi vida es mi único lugar en el mundo. Una vida por dibujar, una vida por realizar, una vida en la que escoger, una vida de las que cuentan. Debe contar para mí, puesto que es mi patrimonio y mi obra. Pero cuenta también para un mundo que me ha situado entre ese 20% que tiene algo más que aportar que su sufrimiento. Las encuestas me interrogan, la publicidad me interpela, mi bienestar suma bienestar. Además, tengo papeles. Mis movimientos, libres, no encuentran fronteras. No he conocido un padre que imponga su ley. No tengo un patrón que discipline mi tiempo, ni un marido que convierta lo doméstico en infierno o en servidumbre. Puedo hacer mi vida. Solo puedo hacer mi vida. ¿De dónde surge este solo que debo añadir a la frase con la que proclamo mi libertad? Este solo señala que mi presunta libertad está atravesada por una obligación y por un límite. Solo puedo hacer mi vida, porque no puedo hacer otra cosa que mi vida. Obligada a hacer mi vida porque nadie la va a hacer por mí. Limitada a hacer mi vida porque nada más tiene efecto. No hay apoyo y el mundo no se deja tocar. Ella hace su vida, solo puede hacer su vida. Ella es blanca, joven, con estudios y trabajo. Se mueve libremente por la ciudad, tiene papeles. Hace esa vida que amanece con el despertador y las prisas. Él hace su vida. Él es blanco, joven, con estudios y trabajo. Se mueve libremente por la ciudad, tiene papeles. Hace esa vida que amanece con el despertador y las prisas. ¿Nos parece que lo que hemos oído en cuando hablaba Marina contradice la frase de origen del programa en cuanto a que Marina en ningún momento habla de la posibilidad del resurgimiento de lo común? Es que luego leeremos otra cosa que sigue, que también continúa este texto de Marina. Lo que ella explica después, bueno, luego la citaremos, pero es ella lo que viene a decir después es que vivimos aislados. Entonces, efectivamente, están como la idea que quería plantear. Por un lado, era, no sé si te referías a eso. Bueno, sí, a que sí, que, o sea, la frase con la que hemos abierto el programa está en una ambivalencia. Eso es. Y a mí me parece que lo que dice Marina no. Lo que dice Marina es que las vidas concretas tienen límites a esas formas de resurgir lo común. Bueno, ella dice que solo puede hacer su vida, por tanto, que no puede hacer nada en lo común, porque solo puede hacer su vida. Yo lo entendía así. Bueno, pues sobre eso seguimos pensando. Esa era la idea del programa, era plantear igual esa ambivalencia y pensar aquí sobre ella, ¿no? Claro, igual, bueno, es verdad que en esa cita falta esa otra dimensión, pero bueno, sin conocer el texto entero, sin conocer... Ya, por eso preguntaba. Seguimos. Hacen sus vidas, hacemos nuestras vidas. Unas vidas que se mueven libremente por la ciudad. Las ciudades son cada vez más grandes y las relaciones sociales que en ellas se tejen cada vez más frágiles. Marcadas por las distancias y los horarios, nuestros vecinos son extraños. Y nuestro ritmo, una estresante carrera por aprovechar el tiempo. De verdad, ¿no te cansa esto de ir y venir de Madrid a la urbanización? ¿No estás harto? ¿Qué? No, no. ¿Marta? Marta está harta, sí. Pero también está harta de mí, así que me da igual qué quieres que te diga. ¿Y tú? ¿Tú no estás harto? Pero eres tú el que tiene problemas, ¿no? No, yo más bien los creo. La verdad es que esta ciudad se ha vuelto una mierda. Ha crecido demasiado, encima ha crecido mal. Todo el mundo parece encantado de vivir aquí. Pero es porque no les queda más remedio. A ver, ¿tú conoces a alguien en Madrid que viva donde viva te diga que esta ciudad es inhabitable? ¿A que no? Pues claro que me parece un coñazo vivir donde vivo. Pero no te lo reconocería ni delante de mi abogado. Es un principio básico de supervivencia. ¿A qué a ti te gusta vivir en Madrid? No. ¿Qué pasa con Ana? ¿Dónde estáis ahora? En fase de derribo. Abogados, papeles de divorcio, ya sabes. Lo siento. No, no, no te pongas estupendo, ¿eh? No, que lo siento, que se me hace tarde, debo bajar el tren. Si quieres me quedo y cenamos juntos. Sí, quiero. Te voy a llevar a un chino nuevo. ¿Y tu tren? Dejar pasar el tren que te devuelve a casa y en su lugar cenar con un amigo se convierte casi en un gesto heroico. Si es el último tren, a saber qué tendrás que hacer para conseguir volver. ¿Cuál es la libertad que disfrutan? ¿Cuál es la libertad de la que disfrutamos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Cuál es nuestro lugar en la ciudad que vivimos? ¿Cómo habitar unas ciudades inhabitables? La ciudad ya no produce sociedad, dice el sociólogo Jacques Doncelot, para referirse a procesos urbanísticos que tienden a separar a la ciudadanía por zonas determinadas por su nivel económico. En lugar de un movimiento único y unificador de los espacios urbanos, asistimos al advenimiento de una ciudad de tres velocidades, definidas por la relación de los polígonos residenciales y la periurbanización de las clases medias, que temen la proximidad de los excluidos, mientras se sienten olvidadas por la élite de los ganadores, que se dedican a invertir en el proceso de gentrificación de los centros históricos, nos dice Doncelot. Yo te he escuchado a ti, Raquel, explicar esto en... Eso no es lo que me explicaste una vez, la ciudad como compuesta con tres trazos. Sí, son tres tendencias. ¿Y cuáles eran? ¿Puedes nombrarlas? Sí, una era la tendencia efectivamente a lo que, a, digamos, a zonas de polígonos residenciales, de zonas urbanizables de las clases medias y luego... Esos serían los PAOs, por ejemplo. Los PAOs, sí. Por... Y luego a centros gentrificados. Y la... Me falta una. La de los excluidos, ¿no? Pero es que son tres velocidades. Tendría que volverlo a leer, es que lo leí hace tiempo. Efectivamente, son tres tendencias que se explicaban mejor. Bueno, este artículo está en un libro que ha publicado el Círculo de Bellas Artes, que se llama La fragilización de las relaciones sociales. Fragilización de las relaciones sociales, que lo he dicho muy rápido. Y ahí lo explica Don Celot mucho mejor, que a mí se me ha ido un poco. Pero sí, él explica como unas tendencias dentro del desarrollo de la ciudad que se parece mucho a lo que está pasando en Madrid. Sobre todo me recordaba todo el tema de los PAUs y el proceso de la gentrificación de los centros históricos, lo que hablábamos aquí también, que lo explicaba Lucía cuando hablaba del caso del Patio Maravillas en Malasaña. De alguna manera indirecta se hablaba también aquí cuando hablábamos del proceso que estaba viendo el barrio de Lavapiés y la instalación de cámaras. Es decir, son centros que se van revalorizando y que de ser zonas de la ciudad donde sí que se mezclaba ciudadanía, que eran diversos y tal, se van convirtiendo en zonas cada vez más de lujo, ¿no? El barrio de Chueca también ha pasado mucho eso. Me parece que recordar que la tercera zona es donde viven los pobres. La periferia. Sí. La periferia, sí, eso. Claro, y luego él habla de la metáfora de que eso habla, por eso también es la referencia al tiempo y de la velocidad, porque el estar viviendo en un sitio u otro condiciona también el tipo de vida que haces, si tienes que utilizar más o menos el coche, si te tienes que mover más en transporte público, y entonces tu vida también va a estar condicionada a esas distancias, ¿no? Claro. Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad, o sea, que todo el mundo, 10 millones de personas o 7 millones de personas, entran todos los días al centro de Buenos Aires. Entonces, es una hora y media de camino, si puedes tomar un bus o no. O sea, es una auténtica aventura llegar desde... Entonces, si inviertes 8 en trabajar, 3 o 4 en ir y volver al trabajo... Y te vuelvo a dormir 7 o 8 horas, o sea, cuando nos amamos, ¿no? O sea, que hay gente que vive en la periferia porque no puede pagar un piso más en el centro, pero también hay gente que tiene dinero y elige esos lo que tú llamas los PAOs, esas zonas residenciales que están alejadas, y no es porque no puedas vivir, no es porque no puedas elegir dónde quieres vivir, sino porque has elegido vivir de esa manera. Eso creo que es justo lo que explica el audio, ¿no?, de María Naredo. Sí, en parte hace referencia a eso, lo escuchamos y luego seguimos comentando. Y podemos, sí. Pero por otro lado también yo creo que el cómo están concebida, ¿no?, la vida en la ciudad, los nuevos barrios, no solamente esta cuestión de la zonificación, por ejemplo, ¿no?, de la zonificación, es decir, el trabajo en una parte de la ciudad, compro en otra, me divierto en otra, me relaciono en mi casa, que es donde recibo a mi gente, voy en general en automóvil a cada vez más sitios, ¿no? Entonces, esa forma de vida, ¿no?, de muchas partes de nuestras ciudades modernas, yo creo que está haciendo a las personas cada vez más desarraigadas en cuanto a las relaciones de vecindad. Entonces, la confianza en el otro, pero en el otro más cercano, pues se va tambaleando, se va debilitando, y al final precisamente somos mucho más sensibles a esos miedos pues que nos llegan y nos invaden, digamos, vía televisión o vía noticiario o vía... Pero realmente yo creo que por eso las estrategias precisamente de retomar la vida vecinal, ¿no?, y de retomar los espacios públicos, desde luego estrategias que las ponen cada vez más difíciles, ¿no?, las instancias municipales, las políticas pues de, digamos, desinfección del espacio público, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. O sea, una de las claves desde luego es empezar a relacionarnos con nuestro vecindario y a partir de ahí construir redes de protección, de cuidado de una ciudadanía a la otra, ¿no? Yo creo que, como decía Jane Jacobs, ¿no?, esta urbanista norteamericana, ¿no?, que decía que los propietarios de las aceras tienen que seguir siendo las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Es decir, los propietarios de las aceras no son ni las cámaras de televisión ni la policía, ¿no? Es la ciudadanía que transita y precisamente hace seguro el espacio. Pero si abandonamos eso, bueno, pues claro, sucede lo que sucede en muchos barrios, donde realmente la gente al final se atrinchera en sus domicilios, y en sus domicilios, ¿qué sucede? Pues claro, pues que están pasando cosas también, pero cosas que realmente no estamos identificando tampoco, ni el resto de la ciudadanía, ni las políticas públicas, como cuestiones que tienen que ver también con la seguridad y la inseguridad, ¿no? Hemos escuchado palabras de María Naredo, que es jurista y estudia la relación entre espacio urbano e inseguridad. Es una entrevista muy reciente que ha aparecido en el Diario Público y se puede encontrar en la red. Y a ella se le pregunta qué nos hace preferir la vida en estas zonas zonificadas, digamos, es decir, donde hay una gran homogeneidad y donde la riqueza de lo que constituye la ciudad no está, es decir, porque todos más o menos comparten tu mismo estatus social, tu misma cultura, es decir, hay una gran homogeneidad. Se le pregunta por qué preferimos esas formas de vivir en ciudad, cuando la riqueza de la ciudad era precisamente poder encontrarte con desconocidos y con el otro, ¿no? Y ella responde que cree que fundamentalmente esto está motivado por el miedo. En otro momento de la entrevista habla de que si no tuviéramos tanto miedo al otro, al desconocido en el espacio público que nos viene a atracar, a violar, no se daría este proceso. Y para ella, digamos, lo que explica que se haya preferido socialmente vivir en este tipo de zonas es, digamos, por la construcción de miedo al espacio público. Entonces preferimos, digamos, vivir en una ciudad, pero como si fuera un espacio privado, es decir, donde el espacio es homogéneo y lo que hay es una identidad, ¿no? ¿Me miras con cara de querer decir algo más o no? Le digo a Marga. No, bueno, yo comparto todo lo que es esta, el enfoque, pero creo que la vida en la ciudad, yo estaría más por la posición de la primera frase, la ambivalencia esa de las posibilidades infinitas. Creo que estamos dando una visión de la ciudad como de rechazo o de un lugar donde es muy difícil establecer lo común, y yo estaría más bien en una visión de, por una parte, rechazo y por otra, fascinación al mismo tiempo. Y bueno, tengo aquí me voy a apoyar en lo que pone aquí para no irme mucho por las ramas. Dice, estoy leyendo que cuando hablamos de la ciudad podemos estar rememorando, aunque no explícitamente, la idea de la vida en el campo o en cuando no vivíamos en ciudades, ¿no? Cuando la humanidad no vivía en ciudades, y donde los vínculos se supone que eran verdaderos y naturales, y contrapuesto a la artificialidad de lo que sería la ciudad. Dice aquí que la ciudad nos lleva a una vida artificial compleja, insolidaria, definida por la incapacidad de sus miembros, o sea, de nosotras, de guiarnos por algo que no sea el interés personal, y mientras que el campo sería esa sociedad imaginada como natural, que se caracteriza por el papel central del parentesco y la vecindad, que creo que eso tiene que ver con lo que explicaba María, ¿no? Volver a poner en el centro la vecindad, y cuyos miembros, dice, se conocen y confían mutuamente entre sí y comparten la vida cotidiana y el trabajo y desarrollan su actividad teniendo como fondo un paisaje al que aman, que podría ser, si no el campo, el del barrio, ¿no? Mientras que la vida urbana se funda en relaciones impersonales entre desconocidos que tienen vínculos independientes, relaciones contractuales y bueno, todo eso, como esa polaridad. Vuelvo a decir, la ciudad se caracteriza por la relativa ausencia de conocimiento personal, segmentación de relaciones humanas, que era eso de que vivimos con los que son iguales que nosotros, segmentados de todo el resto, y con relaciones superficiales y transitorias. En contraste con la... Luego dice, el contraste entre distancia social y proximidad física, ¿no? Eso de que tenemos que ir en el metro con cuerpos sudorosos de gente que ni nos importa, se traduce entonces en sentimiento de aislamiento, soledad e incomprensión, y que puede llevar también al desequilibrio personal, crisis mentales, suicidios, delincuencia, crímenes, corrupción, todas esas cosas que son las que dan miedo, porque en el fondo se tiene miedo de algo, ¿no? Y dice, pero al mismo tiempo hay cualidades positivas en el distanciamiento y la dispersión, cuando puedes construir una existencia más libre y más creativa, en la medida en que puedes romper o aflojar relaciones de pertenencia obligadas primarias contactos intensos de tipo personal, familiar o barrial, propios de los pueblos pequeños, y pasar a un anonimato en las relaciones. O sea, el otro día vi por televisión que volvieron a poner Los Santos Inocentes, y si la tenéis en mente, pues la vida de la gente aquella que vive allí, su liberación es ir a la ciudad. Y en parte muchos flujos migratorios, yo creo que, ahora hablo un poco por hablar, porque no tengo una relación tan cercana como debería, ¿no? Pero creo que sí que hay un proceso de liberación en cuanto a anonimizarse. O sea, salir del pueblo donde tienes un destino marcado, eres un montón de identidades a cuestas, y poder desterritorializarte, aunque tengas que pagar el precio de todo eso que estamos explicando. Pero creo que hay también la otra versión. Yo lo que he entendido en las críticas era más bien que la ciudad se está convirtiendo en un pueblo. Es decir, que digamos, lo que era propio de la ciudad, es decir, vivir con desconocidos, que te encontrabas en un bar o en el centro de la ciudad, etcétera, cuando la ciudad se zonifica por el miedo, lo que uno tiende es a protegerse de gente igual. Entonces, un poco lo que yo le he entendido, por ejemplo, a María Naredo, es que el reto es construir vecindad entre desconocidos. No vecindad como en las relaciones de pueblo, que sería una relación basada en una identidad, en que compartimos pertenencia a una identidad, sino vecindad entre desconocidos. Ese es el desafío de la ciudad. Es decir, poder echar una mano, por ejemplo, a alguien que no conoces. Ser vecino de alguien que no es vecino. Yo creo que ahí está, más que la polaridad, porque la ciudad, yo creo que la gracia es que combina las dos cosas. Por ejemplo, pues yo en mi barrio me conozco bastante con la gente, y a veces me viene muy bien, digamos, poder ir al bar sin dinero, poder ir a hablar con la kiosquera, o poder organizarme con la gente para alguna cosilla, ¿no? Tampoco que sean vínculos muy... Y luego está el barrio, y luego está el anonimato de la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad, la gracia era que combinaba las dos cosas, algo del vínculo y algo del anonimato, ¿no? Y lo que se está perdiendo quizá es una de las dos dimensiones, ¿no? Bueno. Bueno, seguimos. No, perdón, ¿ibas a decir algo más? No, que quizá en torno a esas posibilidades, bueno, sí, yo creo que había alguna cosa más adelante que podíamos... Escuchamos otro poco de ruido. Déjanos el ruido de fondo, Andrés, que con este ruido de fondo, ya lo comento, lo que estamos escuchando es un trabajo sonoro que se llama La ciudad resonante, de Pedro López y José Higes, que he traído algunos cortes aquí porque me parece que me gustaba también que esta reflexión de hoy, que sobre las vidas que llevamos en la ciudad, fuera acompañada del contexto sonoro que llevamos, ¿no? Que va con, si lo habéis escuchado, hay taladradoras, está el sonido del metro, las voces de la calle. Ese es el entorno sonoro. Nuestra banda sonora no son violines y pianos como en las películas. Por eso nuestras vidas no son tan chulis. A mí me gusta el ruido. Y ahora sí que queríamos retomar también algo que hemos empezado a hablar a micro cerrado y luego hemos pensado que igual valdría la pena. No sé cómo ha empezado lo que estabais hablando, Marga y Eva. Pues un poco plantear que yo creo que es un poco idealización del tema de los pueblos, ¿no? O sea, yo creo que las relaciones que hay en los pueblos de alguna manera son instrumentales, porque hasta hace poco, quizás ya no tanto, pero hasta hace poco la supervivencia ha dependido de eso, ¿no? Entonces, el caso de unos conocidos que se van tres a vivir a un pueblo y solo viven tres, dos están enfadados, pero en invierno solo hay un coche y cuando hace falta ir al pueblo más cercano que tiene tienda para comprar comida, las dos personas que no se dirigen la palabra, pues se suben comida una a la otra o se van juntas. O sea que yo creo que también es un poco idealización del tema de la vida en los pueblos. De alguna manera, porque yo lo que estaba pensando es que ante mi no ajustarme muy bien a la vida de la ciudad, la alternativa podía ser irme a hacer velas o a hacer mermeladas al campo, y últimamente no lo veo como una opción que solucione más bien nada, ¿no? Y hablando con estas navidades con mi primo, que vive en un caserío súper súper lindo en la zona del norte de Navarra, yendo por una pista con muchas cuestas y sin asfaltar, lo que él planteaba un poco es que la vida de la ciudad se había trasladado al campo, que la gente vivía en caseríos, que tenía gallinas, que tenía ovejas, que tenía ganado, que tenía su huertecita, pero que una de las personas del caserío, normalmente el hombre, trabajaba en la ciudad, que la ciudad estaba a 20 minutos, que internet con no muy banda ancha, pero que llegaba a los pueblos, que la forma de escolarización y la forma de vivir la vida y de disfrutar solo el fin de semana seguía estando en el pueblo, pero era la forma que se había trasladado de la ciudad, ¿no? ¿Quieres decir que la forma de la ciudad se ha trasladado al pueblo? Eso es lo que se ha extendido de alguna manera, ¿no? ¿Y qué sería la forma de la ciudad, como en concreto? Pues el correr siempre, por ejemplo. Vale. Como hablábamos en la Reina Roja, ¿no? El correr, correr, correr en todo momento, aunque vivo en un pueblo y sí, cuando salgo a la ventana veo el bosque, en vez de ver la grúa o la obra o la entrada de metro, lo que cada una tenga en su vista. Pero esa forma de correr, correr, correr y de estructurar el tiempo que genera un sufrimiento y un malestar, por ejemplo, eso seguía estando ahí. Y el no verse con el otro también, ¿no? El no verse con el otro, el encontrarse en el bar o en la estatua, en este caso del pueblo, pero de una manera como Amador se puede encontrar con aquellos que eran el bar de su barrio. En el llegar a la casa por la noche y encerrarse en la televisión. O sea, ya en el campo tampoco hay escapatoria, ¿no? Ya. Yo, para mí, hay una cosa de Tikkun que he leído que para mí marca una diferencia entre el campo y la ciudad, y es la posibilidad de reapropiarte lo que hay en el pueblo, ¿no? Aquí está criminalizado. Ellos hablan de que hay una ultracriminalización de todo intento de reapropiarse la ciudad para nosotros, para los ciudadanos. Entonces, en el campo yo sí, por ejemplo, veo esa posibilidad todavía. ¿Cómo sería? La posibilidad de hacer la calle tuya. O sea, en el pueblo vives a menos altura, normalmente no vives a 8 plantas, con lo cual la acera es tuya. Puedes salir a fregarla, puedes salir a sentarte. En Madrid seguramente está prohibido fregar las aceras. Si la friega se hiela, te podrán poner una denuncia por si se cae alguien. En el pueblo esas cosas, creo yo, todavía, o sea, no ha llegado a ese extremo, ¿no? Nunca me había planteado fregar la acera. Eso se hacía siempre, hace años. Bueno, porque primero limpian su casa y luego la acera, ¿no? Claro. Ya. Yo es que me quedo en el primer... Bueno, ahí, no sé si gente de este colectivo Tikkun, pero... Y también de este colectivo y de otros, que, bueno, forman parte de un movimiento que supongo que está muy heterogéneo, ni siquiera se puede decir que es un movimiento, pero que en Francia tiene mucha fuerza, que es, bueno, mediáticamente lo califican de neoruralismo. Pero, por ejemplo, cuando lees alguna cosa de la gente de estos grupos, no tienen ninguna idealización con el pueblo, sino que sí que ven que en el irse a sitios, a hacer, digamos, pequeños experimentos de comunidad cerca de ciudades, te da algunas posibilidades. Pues, por ejemplo, si tú quieres, pues formas de autosubsistencia o con, ¿no? Pues digamos que parece que hay algunas posibilidades que la ciudad pues nos están más expropiadas, pero sin embargo pues dicen que viajan mucho de unos sitios a otros, de ciudad a pueblo, que ya no ven esa diferencia y que es más bien pues una decisión, en fin, que hay algunas posibilidades en el pueblo que utilizan, pero siempre moviéndose, siempre haciendo que las cosas circulen para no crear pequeños guetos, ¿no? Pequeñas, en fin, no sé, que quizá digamos en este movimiento de neorruralista, que también supongo que habrá mucho en España, tampoco es tan ingenuo con respecto a que en el pueblo te vas a encontrar una pureza en las relaciones y la relación con la naturaleza, sino, bueno, empezar desde otro sitio quizá, ¿no? Escuchamos un poco de música. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Estamos en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 de la FM. Todos los martes, de 8 a 9, una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar, bueno, lo llamamos pensar, por llamarlo de alguna manera, en compañía. Y cuando te apetezca, en el blog que me ha hecho Óscar, que también hay más cosas. Que en... Sí, hay. Es en www.unalineasobreelmar.net. Ahí vais a encontrar todos nuestros programas. Podéis hacernos comentarios, críticas, peticiones y encontraréis todas las referencias de audios, textos y películas que utilizamos en los programas. En el año 2003, el director catalán Cesc Gai dirige En la ciudad, una película que trata sobre la soledad urbana. En la ciudad, explica el director, empezó con una comida de amigos. No recuerdo qué estábamos celebrando, solo recuerdo que una amiga, de pronto, empezó a llorar sin un motivo aparente. Todos la miramos sin saber qué hacer, mientras mi amiga lloraba y reía, intentando desdramatizar la situación, sorprendida ella misma del show que estaba montando. Finalmente se levantó, supongo que fue al baño, y al poco volvió ya calmada y sin querer darle mayor importancia. En la ciudad, ellas, Sara, Irene, Sofía, son tres amigas jóvenes, blancas, con estudios, trabajo y papeles. Disfrutan de un buen nivel económico. Han quedado a cenar al salir del trabajo. Las observamos sin que se den cuenta. Van llegando, se ponen cómodas, consultan la carta, el restaurante elegido, uno cualquiera de decoración minimal. Ellas hablan sobre cosas, pero las cosas de las que hablan no son las que les preocupan. Pero mientras hablan, parecen seguir siendo amigas. Actriz, fotógrafa, librera. Hacer su vida se les hace cuesta arriba, pero no lo dicen. Cuando se acercan a hablar de algo íntimo, se hace el silencio. Pero ella no quiere volver con él solo por el dinero. También por no estar sola. Que le denuncie, y si no quiere estar sola, que se compre un gato. Ya. Pero Gloria siempre ha estado enamorada de él. Hay gente que le pasa. Yo soy un poco así. Pero sí sé que es una hija de puta, Sofía. Y me ha colocado todo el día. Oye, Sara, no todo el mundo tiene la suerte de estar con un tío como Mario, que además es arquitecto. ¿Por qué dices eso? Porque es verdad. ¿Y qué es verdad? Pues que Mario es un tío estupendo y que tú y él hacéis muy buena pareja, ¿no? Y eso no nos pasa a todas. Mira, a Gloria no le pasa. Y a mí tampoco. Manu y tú también hacéis muy buena pareja, ¿eh? Yo voy a pedir un carpacho. ¿Y vosotras? Yo también. Yo voy al baño. ¿Por qué? Porque tengo pipí, Sofía. ¿No te has enfadado? No. ¿Sí? Mi madre. ¿Qué tal tu hermana? Hace tiempo que no la veo. Estaba haciendo régimen, ¿no? Eva, ¿qué tal está? Ah, bien. Está trabajando en el hospital clínico. Al final la contrataron. Está contenta. ¿El novio ese que tenía en Madrid? Ya no lo tiene. Se pelearon. ¿Quién? Eva, mi hermana. Ah. Es complicado tener una relación con una persona que vive lejos, ¿no? En otro país. Yo no sé si me conviene. ¿Te conviene el qué? No, tener una relación con un extranjero. Con un francés de París que se llama Eric, que es editor, y nos conocimos la semana pasada porque su editorial va a abrir una oficina aquí y él va a ser un poco el que la va a dirigir. ¿Un francés de París? Sí. ¿Os lo cuento? Él venía por la librería porque es amigo de Carlos, mi jefe. Y cada vez que venía nos mirábamos, él también. ¿Qué es, Sofía? Y no sé, eso es lo que me sabe mal, que tardásemos tanto tiempo en enrollarnos. Pues que es muy tímido. Pero al final hubo una cena, bebimos todos bastante y bueno, pues eso. Así, ¿no? Y ahora va a venir a vivir aquí, tiene muchas ganas, una temporada va a estar. Le gusta mucho el mar, le gusta navegar. Se vio esta tarde. Me alegro mucho, Sofía. ¿Quién te lo iba a decir, no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la semana pasada te quejabas de que hacía mucho tiempo que no tenías una historia. Mira. ¿Y cuándo vuelve? ¿Para volver? Ya, en 2 semanas. Me dijo que ya estaba buscando piso aquí. Yo pensé que igual mi casa, pero bueno, no le dije nada. Mejor no. Ha tenido que irse porque tenía la boda de su hermano que... Queríamos haber ido a las islas, a Menorca o a Ibiza. Ha habido algo fuerte, ¿eh?, entre nosotros. Sofía envidia la felicidad de Sara e Irene. Ellas tienen muy buenas parejas, tienen suerte. Pero Sara tiene un amante y miente a Manu, su pareja ideal, para mantener su historia. Sus vidas se van haciendo opacas. Irene tiene otra vida paralela, más allá de la felicidad idealizada por Sofía, centrada en su hija y su marido. Irene busca algo, y lo encuentra en encuentros amorosos con mujeres. Sofía, a falta de una historia como la de sus amigas, se inventa una. El relato sobre el amante que vive fuera no es más que una invención, una fantasía. Así sus silencios y sus conversaciones banales encubren sus auténticas preocupaciones. Nuestros personajes apenas sonríen. Su gesto es triste. Pero al menos tienen cosas. Muchas cosas. Aunque parece que no les ayuda mucho. Un hombre, una mujer cualquiera, como la ciudad, encarnan la infinita posibilidad del resurgimiento de lo común. ¿De dónde puede nacer el resurgir de vidas que se van apagando? ¿Cómo restablecer el vínculo con lo común? Nuestros personajes se ocultan incluso entre su círculo más íntimo. El mundo no se deja cambiar. Las grandes promesas de emancipación han quedado atrás. Nuestros personajes, que podríamos ser nosotras mismas, mienten e inventan y palían sus vacíos comprando cosas. Bueno, y yo, como estamos terminando, pregunto, ¿de qué hemos hablado hoy? Por centrar, ¿eh? Solo por... ¿De qué hemos hablado hoy? Sí. ¿De qué hemos hablado en el resto de programas? No sí, sé, por ejemplo, claro, claro. ¿De qué hablamos en el programa de sobre el consumo? No recuerdo tal programa, la verdad. De la felicidad. ¿De qué? El tener tantas cosas, ¿no? Nos hace felices, nos hace felices. ¿De qué hablamos en el programa sobre el Patio Maravillas? Del Patio Maravillas. Y de lo que afectaba también a la vida en la ciudad, ¿no? Y de la apropiación de esa ciudad, en cierta manera, ¿no? Y del propio Maravillas como común de los que no tienen comunidad, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Pero esto es un examen? No pasa el examen. No, porque de alguna yo creo que manera... siempre hablamos de lo mismo. Pues yo no lo he entendido. Porque de alguna manera, hoy parece que podíamos intentar hablar de que en algunos programas hemos apuntado a cosas que en realidad hacen referencia como a una idea general de que se debilitan las relaciones sociales, aunque programas como el del Patio Maravillas nos hablaban también de esto que apuntabais hoy, es decir, que hay que se complementan como esas soledades urbanas, que es lo que refleja Chesgay, que ha quedado un poco corto el audio que traía, pero si quienes hayáis visto en la película está muy bien reflejado, esas vidas que se van haciendo opacas, que dejan de ser transparentes, ¿no? Y que en la ciudad se van haciendo cada vez más tristes, ¿no? Y eso que son realidades que también están ahí, que las relaciones sociales se van debilitando. Entonces, era por un lado hablar de eso y también intentar apuntar estas otras cosas que también han surgido, que como complementariedad a ese debilitamiento, también otras posibilidades de buscar en los otros una construcción de vidas en común, en colectivo, en como las queráis llamar. Bueno, lo único que no me queda claro, pero no pasa nada porque creo que vamos a estar haciendo por unas 8 temporadas y tendremos tiempo de desarrollar el tema, es si la idea de la ciudad estaba tomada como metáfora o como realmente como la ciudad, o sea, como que como la ciudad en su materialidad, si entonces que, como si habría alternativas a otros tipos de ciudades, a otras maneras. Si es distinto ciudad grande, ciudad pequeña, pueblo y tal, o si la ciudad sería como una idea metafórica del tipo de relaciones que... Pero no es una pregunta, ¿no? Es la duda que me queda de deberes para la semana que viene. Sí, sí, a mí me queda todavía la tuya de que expliques por qué ahora pones Marga en tu nick en lugar de ocultarte, tanto que tienes el anonimato. Ese es un golpe bajo. Bueno, yo lo he entendido como que era también nuestro contexto, ¿no? Y un poco yo creo que las dos cosas que han surgido de amor-odio a la ciudad, pues son un poco los sentimientos, por ejemplo, que yo siento también con respecto a la ciudad, ¿no? Sí. Y por un lado está uno que a veces se lamenta de que en esta ciudad es imposible construir ningún lazo con otros, etcétera, porque es una especie de centrifugadora, pero por otro lado uno sigue viviendo aquí porque también ve posibilidades de construir un lazo quizá más rico o menos asfixiante, ¿no? Claro, haciendo un programa de radio, por ejemplo. Sí, humanista. Eso. Hasta la semana que viene.